Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arévalo. Gracias por escuchar o por descargar el podcast oficial del Universo Marvel en México. Mi nombre es Giovanni Arévalo y en esta ocasión me acompaña, como en la ocasión anterior, me acompaña Arkham o Gerardo Torres o el señor que hace el podcast de sexo junto con Kim en Toque de Queda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues mira, en las últimas semanas ha estado una fiebre pues bastante caliente sobre Spider-Man 3. Todo el mundo habla sobre eso, todo el mundo habla sobre el traje negro, sobre la aparición de Venom, si les gusta el traje, si no les gusta. Y de hecho ya andan rondando por la red ya fotos de Venom y los primeros como cameos del simbionte, ¿no? Y esto ahorita es como el hit. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de películas que vienen del universo Marvel y que no necesariamente tienen que ver con el Hombre Araña, pero que son franquicias importantes para la Casa de las Ideas. La primera que viene por tiempos es Ghost Rider, el espíritu de la venganza. Qué nombre, ¿eh? Ojalá dejen el Ghost Rider en español. Bueno, aquí la parte interesante de esta película, como ustedes ya saben, es el protagonista es Nick Cage. Nick, siempre tengo la misma expresión en el rostro, Cage. Ajá, es como un poco la cara como de Garfield, ¿no? Sí. Que tiene como el parpadito caído. El párpado caído. ¿No? Y bueno, aquí la parte interesante, que seguramente ustedes ya saben de qué trata como la historia de Ghost Rider, que es Johnny Blaze, que es un motociclista temerario que se dedica a hacer stunts. Uh-huh. Y que le vende su alma a Mefistófeles por salvar a su padre moribundo. Y que después de eso, pues ya se le pone el cráneo en llamas. Le, ¿no?, cobran el favor. Y le cobran el favor después. Pero al igual que en historias como Spawn, el buen Ghost Rider se le voltea a Mefistófeles y trata de salvar su alma y combatir el mal, ¿no? Eso me encanta. Esa es una de las películas, Ghost Rider, y yo creo, como hemos visto en el par de trailers que se han subido a la red, que probablemente sea una buena película, yo creo que no podemos esperar demasiado, porque, bueno, Ghost Rider como tal es un gran personaje en su nacimiento, ¿no? O sea, sí, cómo surge en el génesis de su historia, pero Marvel yo creo que no lo ha sabido como explotar bien como un personaje, como que no ha habido como historias tan memorables, ¿no? De Ghost Rider. Sí, quizá una muestra de ello sea que casi siempre de manera personal, lo más memorable que recuerdo de Ghost Rider son apariciones con otros equipos. Sí, o sea, casi sí, los siempre, team-ups, ¿no? Ajá, que ha hecho con con el Hombre Araña, que han hecho con varios personajes. No creo que incluso me puedo equivocar, pero creo que hasta con Punisher ha salido. Sí, de hecho. Sí, ¿no? Con Punisher. Bueno, esa es una de las películas, Ghost Rider, que está para 2007. Otra de las que también vienen son Los Cuatro Fantásticos, que aquí es interesante ver que Los Cuatro Fantásticos, por fin yo creo que va a haber una parte como pesada de los villanos, porque en la primera parte el Doctor Doom sí fue una muy buena vacilada, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, estuvo muy mal resuelto el origen y estuvo pésimamente resuelto el final, ¿no? Sí, la consecuencia. No, fíjate, además como de las partes que yo nunca entendí, okay, pues ya se está transformando en el Doctor Doom y todo lo que quieras y ya se le está como haciendo pues metálica la piel, pero ¿cómo demonios va a su armario, abre la puerta y se encuentra una bata verde, ¿no? Sí. Dice, creo que es el momento de ponerme una bata verde y ser el Doctor Doom. O sea, esperé 30 años ahí es para vestirme del Doctor Doom y ahora es el y el Doctor Doom es un gran, gran personaje. Pues sí. De hecho, creo que está en mi top 5 de villanos de Marvel, ¿no? Sí, definitivo. Definitivo. A mí lo que más me gustó de esta película es que se atreven a hacer algo parecido a lo que está haciendo Spider-Man, que es darle lugar a los personajes importantes. En este caso, al Silver Surfer. Creo que es muy, muy, muy importante que entre al universo de Los Cuatro Fantásticos ya un personaje tan pesado como es el Silver Surfer, ¿no? Y que además esta película es interesante por ese lado que menciona Jerry, de que el Heraldo de Galactus, y que obviamente si está el Heraldo de Galactus, tiene que haber Galactus, ¿no? Que eso también está muy entonces, cabrón. Entonces eso va a estar muy bueno porque finalmente pues, es el devorador de planetas y es de los villanos principales, si no es que el villano principal de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces por esa parte va a estar interesante. Pues yo me imagino que repiten los mismos personajes. Bueno, los mismos cuatro. Sigue la botarga de la mole, o sea, sigue. Pero hay un rumor ahí de que hay una mejora a la botarga de la mole. Y ojalá. Ojalá. Parece ser que le pusieron como otras 5 piedritas de río más para que se viera un poco más real, ¿no? Sí, sobre todo a la altura de las extremidades. A la altura de las extremidades, porque ahí sí se le veía como del doctor, sí. Pero bueno, esta película es dirigida por Tim Story, que hizo la primera película de Los Cuatro Fantásticos, que eso no le da como mucho crédito. Pero bueno, se ha dedicado a hacer como series de televisión gringas. Entonces, pues vamos a darle como un granito de duda a la película. Y yo creo que Silver Surfer sí va a ser como factor para que la película levante, ¿no? Yo creo que esos factores que mencionas están sustentados en el fanservice. Porque como comentamos, está lo del Silver Surfer, está la historia alternativa ya del problema de Ben Grimm. Ajá. Su problema social y su problema con su físico. Y está Alicia Masters. Ya, exacto. En realidad, y eso está también muy padre. Es exacto, que son como las historias underground. Y las importantes de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Las que todo mundo recuerda. Ya exacto. No tuvo mucho caso hablar de la relación entre Reed y Susan. No, porque ya están en el club. Lo resolvieron, ¿no? Entonces, en 2 minutos. Ya. Sí. A lo mejor podemos ver. Era al hijo, ¿cómo se llamaba? ¿Era el Children of the Atom? El hijo de ellos dos. Ajá. ¿Franklin? Franklin, ¿no? Franklin. Pero fíjate, pero aquí una parte que va a estar yo creo que bastante interesante también, y que espero que la exploten, y que seguramente va a ser así, es la zona N. Uh-huh. ¿No? O sea, ¿cómo se llama? Toda la zona negativa, que es ahí, creo que una de las partes también como bien interesantes de Los Cuatro Fantásticos, que esperamos que en esta película pues también venga, ¿no? Pero bueno, otra también que viene es Iron Man para 2008, en la cual pues va a estar, por una parte es una excelente decisión que haya sido Robert Downey Jr., porque igual que Tony Stark son súper alcohólicos, ¿no? Entonces yo creo que, pues no sé si fue a propósito o no, pero... Yo sí voy a creer. Pero creo que sí, o sea, si tú le ves la naricita roja es porque finalmente sí está borracho. Definitivo, ¿no? Y bueno, una de las partes interesantes de esta película, pues además de, pues que es que es Robert Downey Jr., yo creo que va a ser la armadura, ¿no? Sí. Es que, bueno, de hecho la armadura es lo único que sustenta al personaje. Toda la historia es de un la personaje armadura. Que no tiene superpoderes. De acuerdo. Al contrario, creo que tiene pues vicios, que es el alcohol, ¿no? Pero bueno, una de las cosas es que es así como un supergenio, ¿no? Es multimillonario, que creo que eso no está es un claro. Defecto. No, no, al contrario. Al contrario, yo creo que es una debilidad. El director de esta película es Jon Favreau, que espero haberlo pronunciado bien. Que de hecho, él ha dirigido antes Satura. Él la dirigió. Que Satura fue muy mala. Y pues como dato de trivia, él interpretó a Foggy Nelson en Daredevil. Sí. Entonces, él se la ha pasado así como entre actuando, dirigiendo. Entonces, yo lo que creo es que si tienen una buena armadura y cuentan bien la historia del accidente de Tony Stark, en el cual necesita tener la armadura para poder vivir, creo que eso va a sustentar muy bien la película. Sí. Bueno, pues aún no se confirman como los villanos. Yo espero que sea el mandarín. El famosísimo mandarín. El famoso mandarín. Y probablemente otros villanos que haya enfrentado Iron Man, ¿no? Bueno, esta yo creo que promete por la armadura. Sí, promete mucho, y además se espera mucho de la elección de Robert Downey Jr. En realidad todo el mundo está especulando acerca de eso. No es el tipo de personaje que acepta Robert Downey Jr. Algo interesante debe haber en la trama de la película, claro. que lo convencieron de hacerla, y está súper bien. Pero la parte interesante es que él, o sea, la gente espera que se le vea poco la cara y que salga mucha armadura. Sí, sí, sí. ¿No? Es que en caso contrario... En caso contrario sí sería un bluff, ¿no? Otra de las películas que tenemos y que también es como bien interesante es Punisher 2. Muchos dicen que no les gustó Punisher. A mí la verdad sí me entretuvo bastante. Sí, sí, pero porque no era tanto como Punisher, era como un... No, era así, un güey que le matan la familia y va y quiere exterminar a John Travolta, ¿no? Una típica película de venganza. Sí, es como una película de Valentín Trujillo, ¿no? Sí, o de los hermanos Almada. O de los hermanos Almada, ¿no? Que van así por la venganza, ¿no? Y bueno, repite Thomas Jane. Esto obviamente ya no repite John Travolta porque, bueno... Pues ya se murió. Ya se murió. Ay, bueno, los que no lo han visto, bueno, pues ya se murió John Travolta en la película, ya para qué lado, ¿no? Y bueno, aquí la parte interesante también es el director, es Jonathan Hellslate. Él, como lo más como memorable que ha hecho es que ha escrito, o escribió más bien, Starmageddon. Ah, eso es interesante. Ajá, que... que bueno, parece ser que eso a lo mejor puede ser una buena, como una luz al final del camino para que esa película esté buena, ¿no? Me estaba checando ahorita en internet, también es este guionista de Jumanji, para quien le haya gustado Jumanji. Ajá. Y las aventuras del joven Indiana Jones. Bueno. Sí, okay. los alguien diría, los guionistas también tienen que comer, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí, pero no a costa de Poncho. Sí, bueno, ojalá no. Ojalá que no a su costa. Bullpen. Porque fíjate, eso es algo muy curioso. Punisher era un personaje que en México casi no tenía... Pensaban que no tenía repercusión. Yo me acuerdo que días antes del estreno platiqué con alguien de la distribuidora de Punisher y decía, mira, vamos a dar unas 250 copias, no tenemos mucho... Como muchas expectativas, ¿no? No, estamos muy tranquilos, no nos va a ir mal, pero tampoco esperamos que el cine sea el blockbuster. Y pegó. A la gente le gustó. No estuvo en un rango de películas donde el Código Da Vinci, pero a la gente le gustó. Y de ahí el personaje se sembró en el... Es que, ¿sabes qué creo? Que era lo que estábamos diciendo hace un momento. No es un personaje en el cual tengas que ser un fan del cómic para poder ver la película. Porque finalmente es la venganza de un tipo contra los que le hicieron mal a su familia. Digo, en el cómic tiene muchísimas más referencias, pero para alguien que no haya visto ni haya leído nunca Punisher, yo creo que la pude haber disfrutado como mis papás, que ¿cómo se llama? Pues que la vieron y dijeron, está bien buena, ¿no? Además, Thomas Jane muy bien, ¿no? O sea, sí. La personalidad de Punisher muy bien. Sí, ubicada, digo, sí se pintó el pelito porque se les güerito. Era necesario. Pero necesario. Se lo pintó de negro, ¿no? Sí, el personaje lo exige. Y su playerita de calaverita, ¿no? Que siempre es así. Su gabardina bonita, ¿no? Negra. Su gabardina negra que siempre es como bonito, ¿no? Sus botas. Otra de las películas que viene y que, híjole, que me van a perdonar, pero la primera parte de Hulk a mí no me gustó, pero... Sí, aquí sí hay sentimientos encontrados. A mí sí me gusta. A mí ajá. Yo sí. Sí, el CGI sí fue así de ¡ay! ¿No? ¡Ay! El CGI fue de ¡ay! Fíjate que, ¿cómo se llama? Que inmediatamente me remontó y que me hubiera encantado que al final de la película hubieran puesto el mismo pianito que salía, pero en la serie de televisión. ¡Ah, eso es increíble! Para que la gente se ocupara la sala. Triste de que había gastado su dinero. Su dinero en esa película, pero bueno. No bastándoles con una primera parte que ya no la va a dirigir John Woo, sino ahora la va a dirigir un francés llamado Louis Leterrier. ¿Será para ponerle glamour o qué diablos? Pues probablemente, porque pues solo los franceses, si no es Truffaut y Claire Denis, creo que todos son iguales. Sí, todos son iguales. Y bueno, aquí este muchacho tiene tres referencias. Yo creo que una muy buena, que es que es Danny the Dog con Jet Li. Que yo creo que es una muy buena película. Muy buena película. Y que de hecho la música es de Massive Attack. Yo creo que es una muy buena película que también sale Morgan Freeman. En pero español la, le pusieron en español la le bestia. Pusieron La Bestia. Sí, porque véanla, Es muy buena película, muy buena película. Pero las otras dos, híjole, sí me da mucha pena, pero El Transportador y El Transportador 2. Puta, es una mierda enorme. El Transportador tiene uno de los peores plots que he visto en mi vida. Pero debo decir que las secuencias de acción me parecieron buenas. Pero es que sí, el muchacho Statham. Bueno, es que el muchacho Statham sí. Sí se presta. Ajá, sí se presta. Pero en sí, híjole, sí el transportador sí es sí así es como muy mala. Para transportarlo al mundo de las películas que nunca debieron haber existido. De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Entonces, esta película no es en sí una segunda parte de Hulk, ¿no? Sino es como un nuevo comienzo que ahora se llama The Incredible Hulk. Que no tienen pues nada que ver en apariencia, pues algo que el personaje es verde y que se enoja y que rompe el pantalón. Fíjate, una de las cosas que estábamos platicando el otro día en la comida era que yo decía, ok, se les rompe la camisa, ¿no? Pero ¿por qué el pantalón si siempre lo usan stretch? Por ejemplo, como lo usaba este muchacho en la serie de televisión, que no me acuerdo cómo Bill se Bixby. Llamaba, Bill Bixby. Pues se le rompía la camisa, pero cuando hacía Blue Ferriño, pues solamente se le rompían las pantorrillas, pero nunca se le rompía así como ya sabes, de que te agachas y te ve el calzón porque se le rompió el pantalón. O sea, eso nunca se ve. Entonces, esa es de las cosas que nunca han tenido en las películas de Hulk. Sí, pues compraban la ropa en Superhero Store. En spandex.com, ¿no? Sí, sí, seguramente. Sí. Pues todo tiene que ver con reglas básicas con el pudor, de civismo. ¿No? Y sí, no, unos pudor. Tompiates verdes en no, la pantalla sí estaría como muy desagradable. Que, ¿no? El señor, que el señor Banner fuera flojo y luego de Hulk sería luego como súper sería... huevón. ¿No? Sí, entonces, no, sí sería... Ay. Muy desagradable. Sí, bueno. Pero bueno, esta película, yo la verdad... voy sin expectativas, lo cual puede ser bueno porque me puede sorprender. Y si es mala, pues obviamente pues no me voy a quejar, ¿no? Porque yo no llevaba ninguna expectativa. Bullpen. Otra película que viene y que la verdad, pues yo la verdad sí me emociono porque sí, pues sí me gusta bastante, que es, pues que es Namor. Namor es un gran personaje porque siempre está peleando con la superficie, ¿no? O sea, sí es como un superhéroe, pero además siempre trae como esas como peleas intelectuales y de conceptos con Reed Richards, con Black Panther, o sea, sí, como con los personajes cerebrito de Marvel, sí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, está ubicado en ese grupo de genios de Marvel. Yo me acuerdo por los trading cards. Ajá. Que la inteligencia siempre la tenía a la altura de Beast. Sí, no, estaba así. Y cosas así. Y también trae un rollo que puede ser muy interesante en un año que se va a caracterizar por películas que tienen que ver con temáticas que refieren al calentamiento global. Exacto. Y cosas ecológicas. Entonces, va a ser interesante ver cómo lo atacan por ahí. Y finalmente, también es interesante saber, como dato de trivia, que seguramente muchos de ustedes ya saben, pero Namor es el primer mutante registrado de Marvel. Eso yo no lo sabía. O sea, es el primer mutante. O sea, es un mutante. Y pues incluso hasta en la película de los X-Men, no me acuerdo en cuál, dicen, a ver, ¿cuál fue el primer mutante? Entonces ya es una niña y dice, ah, bueno, fue Namor. Wow. Entonces ese es como un buen dato. Esta película la dirige Jonathan Mostow, que hizo Terminator 3, Rise of the Machines, y está preparando Terminator 4. Topas. Entonces, y las dos para 2008, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen año para este muchacho. Pues y ojalá para no le pase, ajá, lo que le pasó al director de Superman, ¿no? Con X-Men 2, que... Se le juntaron al final las producciones y tuvo, pues, que X-Men, decir que bueno, no. X-Men 3, perdón. Y X-Men 3, híjole, como que sí resintió la falta de... X-Men 3, después de que explotan al Profesor X, se va para abajo. Sí, sí. Se va para abajo. Y probablemente fue el momento en que tuvo que dejar la producción para irse a hacer Superman. Sí, seguramente dijo, híjole, ¿saben qué? Creo que ya me están esperando en el carro. Sí, yo ya me voy. Discúlpenme. Entonces, creo, ojalá no sea el caso. Sí, hay expectativas altas también para este. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Y bueno, para terminar este recuento de películas en el cual... Lo vuelvo a decir, no incluimos a Spider-Man 3, porque pues para qué digo, ya todo el mundo habla de ella, ya todo el mundo sabe, ha visto fotos, y los que no han visto, pues métanse a mi blog allá. Sí, no puede negar, ¿no?, que les gusta ya desde ahorita sin verla. Sí, ya. Es Wolverine. Ahí sí tengo un signo de interrogación muy grande en la cabeza. ¿Qué va a pasar con el señor Jackman? Pues yo creo que Hugh Jackman pues encontró la gran minita de oro que estaba esperando, ¿no? A mí Hugh Jackman no me encanta, ni me viene ni me va. Pero sí tengo la noción como del mundo del espectáculo de que es un buen actor. Sí, es hace un buen dos, actor. Tres cosas interesantes. Se ha metido en proyectos como indies. Uh-huh. Y ha salido bien librado. Y a mí me gustaría que ese Wolverine fuera el Wolverine rudo de mediados de 1990, bueno, de la década de los 90, que traía sin pudor su purote en la mano. Sí. Y era desmadroso y que se puso esas grandes putizas con Sabretooth. Ese es el Wolverine que me gustaría ver madurón, ¿no? Claro. Ya en ese momento. Pero... ¿quién sabe? Sí, es interesante porque en esta película es como la gran precuela de los X-Men, ¿no? Porque aquí es cuando es toda la todo el asunto del experimento de Weapon X y todo lo que le meten en el adamantium y todo lo que pasa en Canadá, ¿no? Que de hecho, no sé, pero si esa historia ya estuvo tocada en X-Men 2. Yo creo que se tocó. Como retomarla. Ajá, que fue, ¿cómo sea? Que fue más bien como una especie como de flashback en la cual se ve cómo le están como metiendo el adamantium, sí, ¿no? Pero fíjate, aquí es tan interesante porque estamos viendo entre los que salen, también sale, obviamente Silver Samurai, que se rumora que va a salir. Entonces es uno de los grandes personajes que de hecho ahorita está la serie de Orígenes y Finales que estamos publicando, en la cual el personaje es uno de los personajes importantes de esta miniserie, es Silver Samurai. Entonces pues esperamos que esta película pues prometa y que Hugh Jackman pues sea rudo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el rumor que decías de lo de Silver Samurai es que lo va a hacer Ken Watanabe, que es el gran, ah, bueno, gran, Ken Watanabe es el maestro de las artes marciales. Artes marciales, ¿no? Entonces, pues esperamos que choquen sus metales, ¿no? Sí, tiene que. Que eso estaría bueno. Pues bueno, pues parece ser que el tiempo se nos ha acabado. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Estuvo conmigo Arkham Gerardo Torres. Muchas gracias. Y pues no olviden de visitar el blog. Es toquedequeda.net /bullpen, en el que van a poder encontrar muchas cosas, noticias, lanzamientos. Y no olviden que ahora los números Dark Phoenix Endsong, perdón, de Phoenix Endsong, ya son semanales. Sí, así gracias es que a Dios, man. Ya van a tener mucho que comprar. Y pues nos veremos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.